dentro del ámbito cultural y, bueno, pues como noticia a destacar en el ámbito informativo, vamos a hablarles del regreso de una cita siempre importante, como es la Feria del Libro, que va a suponer además el regreso en cuanto a actividades de un colectivo destacado que viene poniendo en marcha diferentes iniciativas en nuestra localidad, como es el colectivo de autores ubriqueños, uno de sus integrantes. Lo tenemos al otro lado del hilo telefónico, Manuel Hostos, con quien vamos a conversar en los próximos minutos sobre todas esas novedades, sobre en definitiva, como decimos, el regreso a la actividad de este colectivo. Manuel, bienvenido, buenos días. Buenos días, Juan Carlos, ¿qué tal? Muchísimas gracias por acompañarnos. Y en cualquier caso, Manuel, para ser precisos, hay que decir que el colectivo nunca ha dejado la actividad, ni siquiera en la pandemia, en el sentido de que recuerdo, por ejemplo, en la época más complicada del confinamiento, como de hecho, bueno, pues aunque fuese de manera telemática, pero se desarrolló esa feria del libro virtual, ¿no? Pues sí, bueno, siempre hemos intentado pues estar ahí, ¿no? Por lo menos un poquito presente, aunque fuera de manera virtual. Ya sabemos, no hay que hablar mucho de cómo ha sido la pandemia en cuanto al tema cultural y el tema de eventos, porque ya lo sabemos de sobra. Y bueno, por lo menos teníamos esa esperanza, ¿no? De poder llegar a la gente, aunque fuera de manera virtual. Y bueno, teníamos que hacerlo. Así que a través del perfil en Facebook, Eventos Literarios de Ubrique y del Mundo, el perfil, ¿verdad?, en Facebook de vuestro colectivo, bueno, pues se invitó a participar y de hecho, bueno, pues fue también una alternativa importante, hombre, para esos momentos complicados en los que, bueno, pues no había actividad porque estábamos confinados o bueno, con actividades muy limitadas, ¿no? Pues sí, hombre, había que moverse un poco, a ver, en ese momento que no podíamos ni siquiera hacer presentaciones de libros, ni siquiera limitadas, porque con acceso, con aforo limitado, ni nada, o sea, estaba totalmente paralizado todo, pues teníamos que montar eso, ese perfil y contar con la colaboración de todos los autores que se sumaron en aquel momento, ¿no? Tanto de Ubrique como de fuera, porque hubo muchos que prestaron su imagen, sus vídeos, su textura, todo, ¿no? Para realizar eso. Y bueno, pues salió bien y eso que nos llevamos. Y sí que es cierto que dentro del programa de iniciativas que ya cada año habitualmente soléis desarrollar, está claro que bueno, pues la pandemia, como en todos los ámbitos, ¿no? Sobre todo además, como decía, en el cultural, paralizó esas actividades que soléis desarrollar. Hablemos de la Feria del Libro, del Mercadillo Solidario. Bueno, fueron actividades que tuvisteis que parar, era imposible. Claro, era prácticamente imposible. Bueno, ya como te he dicho antes, ya sabemos cómo estuvo todo. Gracias a Dios ahora estamos mejor. Esperemos que sigamos así, que no vaya para arriba la cosa otra vez. Pero bueno, de todos modos era imposible. Ya lo hemos visto, era imposible reunir a más de X personas, aunque fuera al aire libre, como nosotros solíamos hacerlo, pero nos teníamos que conformar y ya está. Y lo importante es que hemos salido de lo peor, ¿no? Que era, bueno, hemos salido, entre comillas, o vamos saliendo de lo peor que era la enfermedad, ¿no? Y lo otro, pues bueno, pues llegaría. Y poco a poco, pues está volviendo, ¿no? Como vamos a hacer este año, si Dios quiere. De hecho, hablábamos con Manuel en distintos momentos, ¿no? De lo que ha sido este periodo de pandemia y, por ejemplo, bueno, pues en uno de esas entrevistas que realizamos nos anunciaba que, bueno, estaba claro, se cancelaban las iniciativas previstas para el 2020 y ya entonces, ¿no? Hablabais de que estabais planificando actividades para 2021. Y esa es la buena noticia, ¿no?, que traemos en el día de hoy y es el anuncio de ese regreso. Pues sí, ha sido, vamos, ponernos a ello y coincidir todos los tres, cuatro autores que somos los que tiramos del carro de todo esto, Sonia Fernández, Marinieve Moreno, Salva Barroso y yo mismo, que somos los que realmente tiramos del carro, hemos decidido que había que ir, que había que hacerlo y así va a ser, ¿no?

Coméntanos un poco algunos detalles. Nos decías que, bueno, pues más con el enfoque a nivel local, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a poder ver en esa feria del libro el día 11? Bueno, pues vamos a poder retomar lo que ya empezamos, ¿no? Que es pues tener actividades para los más pequeños, para que ellos también se sientan cerca de la literatura, al menos dentro de lo que es la literatura infantil y tal. Vamos a tener una actuación con marionetas, un teatrillo, vamos a tener actividades tipo taller para ellos, para que empiecen a comprender también lo que es la literatura y cómo meterse dentro de un libro y tal. Y vamos a tener autores que van a venir de todos los rincones de la provincia de Cádiz, incluso de otras provincias aledañas, Sevilla, Málaga y tal. Y bueno, vamos a intentar disfrutar de un día en comunión con los libros, ¿no? En la calle. Y de hecho, todavía tenemos algunas actividades por cerrar. Porque claro, todo esto nos pilla un poco a contrapié, ¿no? Con esto de la fecha cambiada, todo y Pero claro, pues. sí, es algo que se sí que podemos ya anunciar esas actividades y otra serie de sorpresas que se están Sí. cerrando, actividades que todavía el programa en sí se está cerrando. Claro, estamos trabajando contrarreloj para poder cerrarlo y poder incluirlo dentro de la feria del libro de este propio año, que yo creo que podremos, que si no pudiéramos, pues llegará en la de 2022, porque creo que son proyectos muy bonitos que hay que incluirlo sí o sí. Y en cuanto a participantes en la feria de autores locales, ¿cuántos participantes por el momento? Bueno, estamos cerrando todavía la participación, pero bueno, va a estar Marínez Moreno, va a estar Sonia Fernández, no sabemos todavía si va a poder estar Salva Barroso, porque ya sabemos que él está en Valencia y bueno, pues no dispone de la misma del mismo tiempo que nosotros para venir, ¿no? A Ubrique y la complejidad que tiene y también va a estar pues Don Bartolomé y bueno, en fin, muchísimos autores de Ubrique, cada vez hay más. Que nos sorprende, a nosotros mismos nos sorprende porque estamos yo digo que es como una especie de boom, ¿no? El literario lo que hay en Ubrique y esperemos que no pare nunca. De Y hecho, van a estar ahí. hemos visto presentaciones de libros en las últimas fechas de nuevos autores y por tanto, como tú dices, ¿no? Ahí dentro de ese boom, de esa inquietud, ¿no? Por la literatura. Y bueno, eso también es importante y seguro que de una u otra forma el colectivo de autores ubriqueños también está contribuyendo a ello. Hombre, es la idea, ¿no? Que este colectivo, que los que realmente movemos todo esto de la literatura en Ubrique y de la cultura literaria, pues estemos ahí presentes y estemos dando, estamos ahí a bombo y platillo, ¿no? Promocionando todo lo que es la literatura local para eso, para que aquellos que estén dudando y que les guste escribir, incluso para lectores, aunque no escriban, que sepan que tienen ahí una gran biblioteca de autores ubriqueños que tienen que descubrir, que de verdad que no tienen nada que envidiar a los ya mega famosos escritores. Hay muchos escritores en Ubrique que merece la pena ser descubiertos. Y en eso estamos nosotros, ¿no? Darnos esa, pues me incluyo también, en darnos esa oportunidad de llegar al público. Estaba viendo por aquí la última feria del libro que se organizaba, si no me equivoco, era vuestra segunda edición en abril, el 25 de abril de 2019. Creo que sí, que estoy en lo cierto porque, claro, en el 2020 fue cuando se canceló, se tuvo que cancelar. En aquella oportunidad eran 18 los escritores y escritoras participantes. Por ahí puede estar la cifra en esta ocasión, o como decimos, todavía un poco esperando que se confirme participaciones, ¿no? Bueno, como te he dicho, estamos esperando confirmar todos los participantes, tanto a nivel local como a nivel fuera del pueblo, pero va a andar por ahí o incluso superior, ¿eh? Y de hecho, también nos hemos tenido que cortar un poco porque nos gustaría haber traído más autores de fuera para que conocieran nuestro entorno y tal, y a nuestra gente, a nuestros lectores también. Pero claro, estamos todavía inmersos en esta pandemia y no sabemos cómo va a estar esa fecha. Tenemos que tomar todavía muchas medidas para poder organizar un evento de este tipo. y hay que mantener una distancia. Entonces, no queríamos tampoco, por eso te decía que tenemos un proyecto más grande, ¿no? Pero hemos decidido hacerlo, aunque sea poquito, pero bien. Sí, sí. Y bueno, de todas formas, como nos comentabas, autores locales, de fuera, cada uno con su stand, por tanto, ¿no? Sí. Y estaríamos hablando, digo, por lo que extraigo de tus palabras, en torno a una veintena a lo mejor de stand. Sí, sí, por ahí, por ahí. De todas formas, bueno, ya lo iremos comentando una vez que se vayan confirmando la cifra, y lo importante, como les decías, ¿no? Es que se desarrolle un evento con seguridad, con todas las garantías, y bueno, pues retomando lo que en definitiva es esta cita a la que supongo que también acudirán diversos colectivos. Me comentabas que también una iniciativa solidaria implícita, ¿no? Como ya ocurriera en anteriores ediciones de la feria. Sí, estamos contactando con diferentes asociaciones benéficas para que puedan estar presentes, bien sea con un mercadillo solidario en el cual puedan recaudar dinero, o bien sea a modo informativo para que ellos puedan tener allí un espacio para informar de la labor, la importante labor que hacen. Van a tener un hueco, porque creo que en estos momentos es muy importante. Por tanto, también colectivos. En su momento también Editorial Treveris participaba dentro de esa feria. No sé si también, ¿confirmado? No está confirmado todavía, pero bueno, estamos en contacto. Un poco dentro de lo que son los colectivos culturales de nuestra localidad, y la puerta abierta, como nos decías, en definitiva, incluso, ¿no? Para si hay representantes de algún colectivo ONG que quiera estar presente, pues que puede contactar con vosotros, supongo, para, claro, para confirmar esa participación, ¿no? Por supuesto, de aquí hacemos un llamamiento tanto a los colectivos como a los propios autores, porque nos es muy difícil a veces, debido a este incremento que está habiendo de autores en Ubrique, hay veces que nosotros mismos no tenemos constancia. Entonces, intentamos mantenernos informados, pero desde aquí les decimos que se pongan en contacto con nosotros en la medida de lo posible, y que estarán, tendrán su espacio allí también en la Feria del Libro. Feria del Libro, 11 de diciembre, en principio, si no lo impide el tiempo, sería en el Parque Rafael Alberti, supongo que durante todo el tramo de mañana a mediodía, ¿no? Sí, desde por la mañana, creo que va a ser desde las 9, te lo digo creo porque tenemos que cerrar el tema del horario de cuando empezamos todavía. Sí, sí. Y ya te digo, estamos ahí un poco todavía con el tema organizativo. Sería desde las 9 hasta las 3, 4 de la tarde aproximadamente. Y de todas formas, insistimos, no solo con lo que van a ser incluso los diversos stands de los distintos escritores, también con participación de ONGs, sino además, como nos comentabas, ¿no? Esas actividades que ya se desarrollaban en la última feria del libro, iniciativas culturales, actividades, talleres destinadas a los más pequeños también, bueno, pues cuidando la lectura de cara al futuro. Pues sí, es que creemos que ahí está la base. Por supuesto, por desgracia, tenemos la oportunidad de corregir muchas cosas que se han hecho mal en el pasado, ¿no? De dejar a mucha gente sin la oportunidad de leer y tal. Y creo que ahora es muy importante. No solamente es importante saber leer, sino querer. Y nosotros lo que empujamos es a que la gente se eduque en la lectura. Es muy importante. Yo lo he dicho muchas veces cuando he estado aquí en las entrevistas contigo, que leer es mejor que un medicamento para la salud, sobre todo para la mental. Te desinhibe de todo y eso, bueno, si supiéramos lo importante y lo saludable que es, de verdad, lo haríamos más. Pues por supuesto que sí, sin duda la mejor receta, una gran receta que tenemos que tener en cuenta y que gracias a personas como Manuel Hostos y el resto de integrantes del colectivo de autores ubriqueños, bueno, pues sin duda se está potenciando, fomentando en nuestra localidad ya desde hace años a través de iniciativas como esta que estamos hablándoles de la Feria del Libro, que por cierto contará también, ¿no?, con el respaldo de la Delegación de Cultura del Ayuntamiento. Sí, siempre, siempre, siempre hemos tenido ese respaldo de ellos, del ayuntamiento, del área de cultura, y ahí siempre nos hemos sentido apoyados, y de hecho este año fue comunicarle nuestra intención y, vamos, no dudaron en decir que para adelante y listo. Y aquí estamos ya, ¿no? Pues con ese permiso, con ese apoyo de ellos a nivel de infraestructura también y demás, pues no tenemos queja ninguna. Pues todo ello para contribuir a esta cita que llegará el día 11 de diciembre, sobre la que nosotros les iremos perfilando más detalles en los días previos a esa cita, ya con todo el programa de actividades y de participación cerrados. Así que, Manuel, por supuesto, agradecerte que nos hayas acompañado y nada, si te parece, te emplazamos. Os emplazamos a ya en las próximas semanas, justo antes de, como decimos, ese 11 de diciembre. Esperemos que acompañe el tiempo y, muy importante también, ¿no?, que no haya pasos atrás en cuanto a la incidencia de lo que es la pandemia. Esperemos que todo contribuya, que se pueda celebrar, sería sin duda el mejor reflejo de la situación, ¿no? Pues sí, sobre todo por el tema de la pandemia, ¿no? Sí. Significa que siempre que estos eventos vayan adelante, la cosa va a seguir controlada y que no hemos vuelto atrás. Y eso es lo más importante ahora mismo, Eso no cabe duda. Pues agradecerte lo dicho, Manuel Hostos, escritor integrante del colectivo de autores ubriqueños. Enhorabuena por esa actividad de fomento de la cultura, de la lectura, en nuestra localidad, que hacéis desde vuestro colectivo. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros siempre.